Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Estamos en Valencia, Venezuela, para todo el mundo, sí señor, Bienvenido nuevo año 2025. Nosotros estamos acá con el mayor de los ánimos para llevarle lo mejor del rock venezolano, latinoamericano y del mundo. Sí, señor, la vieja guardia. Ja, te lo dije, con todo el poder del rock. Le damos las gracias a www.7rockradio.com. Allí está el señor José Manuel Font, directivo general de la estación. Eric Sculpin, marketing y diseño. Fran López en la musicalización. Roberto Tiaga Núñez en la coordinación. También le damos las gracias a Potenciado Radio Sur Argentina. Allí está Beca y Ariel. También por allí estamos trabajando con la gente de www.cerebrosexprimido.com, con mi amigo Osman Ruiz y Luis Orozco, los encargados de este portal web con este gran circuito radial. Pues nosotros todos juntos llegamos a los cuatro puntos cardinales, a los cinco continentes, al infinito y más allá, a la vieja guardia. Sí, señor, te lo lleva todo. Por acá, el team de la vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez, conduce, monta, produce, mezcla, edita la vieja guardia. Betty Martinolas desde San Juan, Argentina, aunque se nos mudó por allí, ella es de la sección La Dama y la Música. También tenemos a Carlos Ortega en la coproducción y Elisa Hernández con sus efemérides de la vieja guardia. Todos juntos les vamos a llevar lo mejor del rock, ya lo dije, venezolano, latinoamericano y del mundo. Pues por allí también vamos a hablar de la banda La Maldita Madre Noche. Sí, señor, Madre Noche desde Argentina, quienes van a estar acá en el mes de marzo, acompañados en par de días, 16 y 17 de marzo, ya confirmado por bandas de Valencia y de Caracas. En el caso de la fecha número 16, allí estará con Derian Enduro y Carol Angels, allá en Chapis. El día 17, domingos, estarán en Barquisimeto con la banda Irish Enduro, los Records, Madre Noche, visitando Venezuela con su gira Reto Latinoamérica. Sí, señor, y comenzamos escuchando un par de temas de esta banda argentina, pues por allí Horizonte Rojo y Soy Reta. Esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con Madre Noche en especial, con todo el poder del rock. Thank you. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yeah. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.7rockradio.com, www.potenciadosradiosuragentina y www.cerebrosexprimidos. Por acá, Roberto Arteaga Núñez, Carlos Ortega, Elisa Hernández y Betty Martinolas. Estamos escuchando de la banda Madre Noche, Los Ojos de Nuestra Piel y Perfectos Extraños. Pues nosotros estamos haciendo un contacto directo con nuestro amigo Ariel Cañet, quien nos va a enviar saludos, va a conversar sobre el evento, va a estar por acá Ariel, así que pues, adelante. Hola Venezuela, hola Valencia, hola La Vieja Guardia, ¿cómo están los heavy rockers o los rockers heavies? Bueno, soy Ariel Cañete de La Maldita Madre Noche, dando los últimos retoques del show que vamos a hacer. Son varios shows. El primero es en Caracas, el segundo en Barquisimeto, y hay tres más que, bueno, de Valencia también ya lo sabemos, y hay dos más a confirmar, así que alistando todo lo concerniente a dar un buen show en esta gira, que va a comenzar el 15 en Caracas, 16 en Barquisimeto, y así sucesivamente. Por supuesto que estamos con toda la atención allí, tenemos una buena recepción de todo lo que es Madre Noche por el público y por el pueblo venezolano, quien queremos mucho, y viceversa. La Vieja Guardia ha sido uno de los primeros programas que había conectado con Madre Noche ya va varios tiempo atrás, ya estuvimos hablando, y bueno, vamos a decirte que mañana se estrena un tema nuevo del álbum, que vamos a presentar algo del nuevo álbum, del Mundo en Llamas, y el tema se llama La Pora, Espíritu Fantasma, y vamos a desarrollar en los shows venideros en varios temas así del nuevo álbum, que se viene bien, se las trae, y por supuesto todo Venezuela estará en estos shows, que los primeros son en Caracas y el otro en Barquisimeto. Estaríamos cerrando el 29 en Valencia, pero bueno, por supuesto la semana que viene, a más tardar, estaría saliendo todo lo que haremos en vuestro querido país. Chévere, Ariel, chévere. Bueno, vamos a escuchar más temas de la banda Madre Noche y seguimos contigo, Ariel, ¿te parece? Vamos con más temas, sí señor, música en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Yo conozco al malvado, al que está, venga, se su esclavo. Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Con más de La Maldita Madre Noche en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y pues, como lo anunció Ariel, allí está La Pora, espíritu fantasma sonando en La Vieja Guardia, claro que sí. Y luego estuvimos escuchando Alma en el Viento, par de temas de Madre Noche acá en La Vieja Guardia. Recuerda que estamos en Valencia, Venezuela. Y pues por allí continuamos charlando con Ariel Y Ariel, ¿qué sabes? ¿Con quién van a estar ustedes compartiendo tarima acá en Venezuela? Con nosotros en esta gira estarán sonando muchas buenas bandas que ya los he estado escuchando, bandas míticas de gran prestigio como Enduro, que va a estar en varios shows con nosotros. Derian, Horus, lo digo así porque bueno, no tengo aquí el papel escrito, pero en mi cabeza me resuena por haberlos escuchado. Sí, señor, y por allí también estará Ilish en Barquisimeto y Los Records. Y oye, Ariel, ¿cómo ha sido la recepción, el trato con Madre Noche desde el momento? Claro, nosotros tenemos ya tres o cuatro años aproximadamente tratando los temas de Madre Noche por acá, por la Vieja Guardia. Pero ¿cómo ha sido esa interacción, ese recibimiento de Madre Noche para esta gira Reto Latinoamérica? La verdad que nos ha sorprendido mucho el pueblo público venezolano, como sabe de Madre Noche, todo lo que es Madre Noche y que está esperando ansiosamente. Son los mensajes que por varios lugares nos hacen llegar. Ayer fue un reportaje desde el oeste en un programa muy prestigioso, un programa argentino que se escucha en toda Latinoamérica. La cantidad de mensajes que mandó la gente es importante. Y bueno, hay toda una expectativa de ver, conocer, nosotros también, de disfrutar ese hermoso país, de convivir con nuestro público que es ferviente seguidor de Madre Noche y no ferviente seguidor, porque me cuentan gente que comenzaron a escucharnos ahora y bueno, son muy afectuosos, venezolanos muy de puertas abiertas, de corazón abierto, así que nosotros estamos muy contentos de poder ir y compartir nuestra música, nuestra cultura y todo lo que es el rock heavy. Quiero saludar también a vos, Roberto Arteaga, que sos el que dirige este programa La Vieja Guardia, y un abrazo a todo tu equipo y a todos los que nos escuchan. Esto ha sido posible que nos lleven allí por el trabajo incansable de Alanis Rock y Isaac, que nos conectó con esta fundación Enduro que las traen, que son muy, muy capaces, que tienen una voluntad muy buena, un carisma, el trato con la gente, el trato con nosotros. Así que bueno, muy agradecido de esto y ya les contamos que el éxito de esta gira en Venezuela va a ser recordado, y quizás ya viendo nuestro próximo regreso a Venezuela con otro álbum que este año vamos a estrenar. Buenísimo, Ariel, buenísimo. Bueno, vamos a estar pendiente de todo esto, y bueno, Venezuela se ha caracterizado por tener un gentilicio muy amable, de verdad que siempre se ha hablado de que el venezolano es muy receptivo, muy abierto, y esperamos que pues todo sea así. Vamos a escuchar más temas de Madre Noche en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. ¡Sí, señor! Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo. Y así como lo estaba diciendo Ariel, 15 Caracas, allá estará Carol Angel, Darian, Enduro y Madre Luis. Y el 16 en Barquisimeto estará Illish, Los Records y Madre Noche. ¿Qué tal? Gran fin de semana. Y claro, también va por allí, se está planificando otra fecha. Bueno, Ariel, vamos a tener otro programa por allí pendiente más adelante. Es el primero de una gran serie de programas que vamos a estar trabajando contigo. Y pues, para la despedida, hermanito, ¿qué tenemos por ahí, Ariel? Bueno, comienzo a despedirme. Seguramente ya nos vamos a encontrar el 15 de marzo, donde comienza la gira de Madre Noche aquí por Venezuela. Y antes, capaz, haya otra charla con La Vieja Guardia, con Roberto. Vamos a tener material de distintas clases. Seguramente las franelas o remeras estarán ya de antemano allí en Venezuela, y hay que estar atentos nomás a todos, que seguramente van a salir la propaganda para adquirir las prendas. Así que un saludo cordial, nos estamos viendo, y que el rock y lo vital siempre, siempre sea para todos. De aquí, de Corrientes, Argentina, Madre Noche de la Maldita. Sí, señor, la maldita Madre Noche. Gracias, Ariel Cañete, por estar con nosotros. Y pues, no se despeguen por allí. Vamos a escuchar un par de temas más de esta gran banda argentina desde Corrientes. Y pues, vamos también a estar compartiendo con el señor Oscar Hernández, parte de Requiem Rock, quien va a conversar un poco también con nosotros. Con más música en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Bye. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. لنعيش بسلام حتى نموت بسلام نعم السلام هو الحل الدرخ يخداي سلام The only way is the peace Peta pe amite faeni la wapus El único camino es la paz La paz es el único camino We'll be right back. seguimos con más de la maldita madre noche en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y bueno, nuevamente gracias a Ariel por estar allí con nosotros en este primer programa de Madre Noche acá en Venezuela. Bueno, ese tema era Espectro, sí señor. ¿Qué tal? Espectro era ese tema y anterior a esto, El Mundo en Llamas. Pues nosotros por allí ya tenemos en la línea telefónica al señor Oscar Hernández, quien nos va a estar hablando sobre esta iniciativa de traer a la banda Madre Noche de Argentina. Bueno, Oscar, ¿cómo está todo? Feliz noche, hermano. Saludos. Buenas noches, querida audiencia de La Vieja Guardia. Les saluda Oscar Hernández, vicepresidente y director ejecutivo de la Fundación Renco en Rock. Nos encontramos por acá pues para saludarles en oportunidad de estar presentando un evento internacional de alta calidad aquí en Venezuela. Nos traemos de Argentina a la maldita Madre Noche. Señor. La única banda argentina, a excepción de Rata Blanca, que está produciendo metal argentino en estos momentos. Solo están Rata Blanca y la maldita Madre Noche en estos momentos produciendo metal en Argentina. Esta banda legendaria, con años de trayectoria y con un repertorio excelente, con una calidad musical excelente y muy profesional, viene a visitarnos en su gira Reta Latinoamérica. Como ustedes saben, ellos siempre incluyen la lengua guaraní en algunas de sus letras y canciones y en los nombres de sus giras y de sus discos. Esto significa en guaraní tierra de Latinoamérica, de lo cual estamos muy orgullosos. Recibimos con mucho afecto a esta banda. Estamos confirmando, o tenemos ya confirmadas, para ser más precisos, conciertos en Caracas el día 15 de marzo y en Barquisimeto el día 16. Ambos conciertos ya están las entradas disponibles en los sitios de venta en las respectivas ciudades, y estamos trabajando duro con productores locales de otras zonas del país para agregar más fechas a esta gira y que toda Venezuela, todos los rockeros de Venezuela, podamos disfrutar de esta excelente banda de metal argentino. Bueno, Roberto, un saludo especial para ti, para tu audiencia, y desde la Fundación Renco en Rock se les quiere mucho. Atentos a las redes sociales y a los medios aliados, que estaremos dando las nuevas fechas, las nuevas informaciones, y siempre, siempre a la expectativa de traer buenos eventos a Venezuela y de montar cosas de gran calidad. Gracias, mi estimado Oscar Hernández. Sí, señor, nuestro abogado. ¿Ah? Ahí está, pues, de la palabra del señor Oscar. Tenemos todo esto por allí y Recuenrock es una de las fundaciones en Venezuela que está haciendo un trabajo gigantesco para el rock venezolano con bandas internacionales. Nosotros vamos con más música en La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela. Roberto Arteaga por aquí, Carlos Ortega por allá, Elisa Hernández, no sé dónde está, Betty Martinolas en Argentina, en cualquier parte por allí. Todos juntos somos La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. No. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Para mí es un honor, ya te digo, haber defendido nuestra patria, porque estaban todos nuestros hermanos, familia y pueblo. Por ello nos jugamos, no por los gobiernos, por los gobiernos. Thank you. Escuchas La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sabe el sistema y los quiere atrapar. La noche

La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda valenciana Enduro, sí señor, con ese tema Rockero Soy, y anterior a este, homónimo a la banda Enduro, su primer tema. Pues esta banda, formada ya en 2020, pues allí apenas iniciando la pandemia, pues ha tenido varias presentaciones en el centro del país. Es una de las bandas jóvenes más prometedoras del país. Bueno, lo cierto es que esta banda Enduro va a estar en dos de las fechas confirmadas acompañando a la banda argentina La Madre Noche. Sí señor, ahí está Enduro. Por ahí estamos esperando el contacto con el señor Hugo Vera, quien pues va a conversar con nosotros un poco sobre este evento del 15 y 16 de marzo. Ya en anterior oportunidades estuve mencionando que a lo largo de estos días vamos a estar haciendo eventos de entrevistas, comentarios sobre este concierto de la gente de Madre Noche que viene acá a Venezuela. Así que por allí también con la gente de Requiem Rock hay más sorpresas con bandas internacionales. Bueno, entre otras de las cosas que hay que conversar, por allí con la banda Derian, que también está, va a participar el día 15 en Caracas. Por allí también va a estar la gente de Ilish y los Records en Barquisimeto el día domingo. Con ellos también vamos a estar realizando programas especiales, entrevistas, comentarios y saludos. Pues la vieja guardia, ya lo sabes, está en Valencia, Venezuela, transmitida a través de www.7rockradio.com, www.potenciadoradiosulargentina y www.cerebrosexprimidos. Cubrimos los cuatro puntos cardinales, y señor, los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es la vieja guardia, con todo el poder del rap. Thank you. señor, sonando la banda valenciana Derian en La Vieja Guardia con todo el poder del metal. Sí, claro que sí. ¿Qué te pareció? Buenísimo. Bueno, esta es la banda, una de las bandas que va a estar por allí representando a Venezuela junto a la banda Madre Noche y Enduro y Carolinger en Caracas. Por allá en Barquisimeto estarán los Records, Illish, Enduro y Madre Noche. Y pues más adelante sabremos en qué otra ciudad va a estar esta banda argentina y con quién estará acompañada. Ya tenemos en la línea telefónica al señor Hugo Vera, quien es el que se encarga de la publicidad y de todos los contactos radiales para la organización Rincón Rock. Bienvenido, Hugo, saludos. Saludos, Roberto, y saludos a tu fanaticada de La Vieja Guardia. Como bien lo estábamos hablando, tenemos ya en marcha lo que es la venida de la grandísima banda argentina, La Maldita Madre Noche. En todo este final de año hemos trabajado fuertemente para que ellos estén aquí en Valencia, en Venezuela como tal. Y bueno, ya tenemos fechas confirmadas, con fechas inclusive, que son Caracas, el sábado 15 de marzo. Este concierto va a ser en Chapis Bar, sobre las 3 de la tarde es la apertura de puertas. Ahí van a estar las bandas Enduro por Valencia, Derian por Valencia y Carol Angel, Ángel con doble N, por Caracas. De allí, pues bajamos el domingo 16 a Barquisimeto. Allá vamos a estar tocando Bertuti Pizzería. Igual la apertura a las puertas es a las 3 de la tarde. Por allá van a estar acompañándonos Illish con su banda, el vocalista de Arcángel, pero esta es con su banda, que son de allá de Barquisimeto. Va a estar también de Barquisimeto los Records. Y de Valencia, pues nuevamente va a estar Enduro. Las entradas están a la venta en ambas localidades y adicional en Caracas estaré en Aric Record y en Barquisimeto en Medusa. De aquí, te comento que hay más fechas que se están trabajando ya para el oriente del país. No quisiera adelantarte nada hasta que no esté completo, pero ya para la semana que viene tenemos fechas confirmadas. Claro. Y de repente te damos la primicia para la semana que viene. Pero ante todo, bueno, muy emocionado con este logro y esta apertura, que empiezan a venir bandas internacionales a Venezuela. Sí, señor. Sé que tú en tu programa los has entrevistado ellos varias veces. Este fin de semana, casualmente, ayer hubo un programa que se dio por allá en Argentina y bueno, ya los comparan a ellos con Rata Blanca, considerado una de las bandas más importantes de Argentina, y en este momento La Maldita Madre Noche se está posteando, se está codeando a esos niveles. Entonces, bueno, mira, nosotros felices de contar con ellos aquí en Venezuela. Y bueno, están viniendo de la mano de Fundación Rincón Rock, de Alanis Rock y La Vieja Guardia. Sí, somos los promotores de que venga esta grandiosa banda a Venezuela. Bueno, sí, claro, nosotros por allí metiendo la mano para que este gran evento se diera acá en Venezuela. Ya teníamos conversaciones desde hace unos años con la gente de Madre Noche y pues afortunadamente con el apoyo de Rincón Rock esto está sucediendo. Hugo, ¿qué más tienes por allí para contarnos? Les comparto que mañana tenemos la primicia del lanzamiento del nuevo tema de La Maldita Madre Noche, La Pora. Se va a estar lanzando tanto por YouTube como por Spotify. Así que mañana, el lunes 20, pues los invitamos a que estén pendientes a las redes para que escuchen este nuevo lanzamiento, que junto al Mundo en Llamas son dos de los temas que vienen en esa nueva producción. Bueno, sí, en el principio del programa, Hugo, estuvimos conversando con Ariel y pues estamos autorizados para también tener el lanzamiento acá en La Vieja Guardia. Bueno, sí, Hugo Vera, quien es el encargado de prensa y producción de parte de la gente de Rincón Rock, estuvo con nosotros acá en La Vieja Guardia con todo el poder del rock, compartiendo lo mejor de este evento que se nos viene allá en marzo. Sí, Reto Latinoamérica, Madre Noche en Venezuela, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. La Pora, Espíritu Fantasma, es el tema de la gente de La Maldita Madre Noche, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y pues, con este tema y con El Mundo en Llamas, nos vamos a despedir. Sí, señor, nos despedimos por la edición de esta semana, no sin antes darle gracias a la gente de www.7rockradio.com. Allí está mi amigo José Manuel Fon. Está también Eric Scupi, Máquina de Diseño. Está Frank López en la musicalización. Está Roberto Arteaga en la coordinación. También le vamos a dar las gracias a la gente de www.otv.com. Argentina. Allí se encuentra Beca y Ariel. Y acá en Caracas, www.cerebrosexprimido, de la mano de Luis Orozco y Osman Ruiz, ese portal web con ese gran circuito radial. Así que pues, cubriendo los cuatro puntos cardinales, los cinco continentes, la vieja guardia llega al infinito y más allá. ¡Ja! Nos despedimos dándole gracias de parte de Betty Martinolas por allá en Argentina. Elisa Hernández se nos perdió. Carlos Ortega también se nos perdió. Así como siempre le hemos denominado, perdido en acción. Y por acá, quienes habla, monta, mezcla, edita la vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez, productor del programa. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, pues para tener nuevas ediciones de la vieja guardia. Pero te tengo que recordar algo. Tú tienes que saber esto. Aparte que lo tienes que saber, lo tienes que hacer. ¿Sí? Practica lo que predice. La naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros, los hombres, no podemos vivir sin ella. Hay que cuidarla. ¡Chau!